la actualidad en sus oídos. Titulares. A continuación, el panorama de la actualidad nacional y mundial. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Mire, hijo, ustedes tienen que ser honestos, porque por lo que mal viene, por mal se va. Entonces el país está quebrado. Estarán quebrados ellos, hermano. Lo que tenemos que hacer, buscar como venezolanos, poner las cosas en su lugar. Pero uno no puede ponerse ciego a la realidad de la vida y a la realidad de Venezuela. Aquí hay cómo y con qué. Que caben 100. La ventana, atrévete a mirar más allá. La ventana, con Enza García. Ay Dios, no te me mojes la cara. Venga ya la tristeza, como se sufre, se baila. Ay Dios. Comenzar de cero. Si quieres vivir tu sueño, tienes que aceptar el reto. Es una batalla diaria. El que no arriesga no gana. Vivamos con alegría. Bailando todo se sana. Ay Dios, no te me mojes la cara. No te la mojes. Deja la tristeza, como se sufre, se baila. Báilalo. Ay Dios, no te me mojes la cara. Que para hacerte bailar, lo que me sobran son ganas. Deja la puerta abierta para que entre el sol, que brille en todos los días y abre tu corazón. Es una batalla diaria, el que no arriesga no gana. Vivamos con alegría, bailando todo se sana. Se acabó el sufrimiento. Aquí lo que vinimos fue a bailar y a gozar, ¿ok? ¡Arriba, arriba, arriba! Baila, baila, que yo solo quiero verte sonreír. Oye, las penas echan a un lado bailando, te lo vuelvo a repetir. Baila, baila, que yo solo quiero verte sonreír. Sonríele a la vida. Quiero verte sonreír. Baila, baila, baila. ¡Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy viernes 3 de junio de 2016! Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra Kenny Castillo. ¡En los controles! ¡Ay, pero qué buenos mozos me vino hoy! ¡Luis Yerloyo! ¡Más guapo que nunca! ¡Qué lindo vino! Y abriendo la ventana la mañana de hoy, está servidora Mua, Elsa García, con muchos besos, abrazos, a mapuches, a papacho, buena vibra y todas las cosas buenas que puedan existir en este planeta. Y abrimos con talento nacional, Pedro Alonso, y este sabroso, este pegajoso tema, Cómo se sufre, se baila, un tema lleno de buena vibra, un tema cargado de esperanza y de alegría. Señores, es verdad, hay cosas difíciles, pero también hay cosas que nos alegran la vida. Y cómo no nos va a alegrar la vida, esta cancioncita así sabrosita, cómo no nos va a alegrar la vida levantarnos en la mañana, aquellas personas que tienen niños chiquitos y que son niños, agarré el Edén, esos abrazotes. Yo me imagino, uno de mis deportes preferidos cuando yo era pequeña eran los domingos, que mi papá se quedaba, ¿no? Se levantaba tarde. Yo me despertaba los domingos, era pequeñita, tendría 4 años, 3, 4 años, y yo salía corriendo y me sumergía en los brazos de mi papá. Mi papá estaba durmiendo y se despertaba porque le caía ese bulto de brazos y piernas encima. ¡Guau! Y lo abrazaba. Y él agarraba y me contaba cuentos y me recitaba poesías de terror. Y lo pasábamos buenísimo. Qué bonito, piensen ustedes eso, el fin de semana, cuando esos nietecitos o esos hijos, esos niños chiquitos se despiertan en la mañana con esos ojitos brillantes y esa sonrisa. Porque si hay algo que tienen los niños, que eso es algo que debemos copiar, es que salvo que lo despiertes a las 5 de la mañana para ir al preescolar o algo así, pero sobre todo los fines de semana, o los bebés usualmente se despiertan sonriendo. Despertemos sonriendo porque tenemos muchas cosas que celebrar. Aquí estamos, echando para adelante, sobreviviendo este temporal. Y bueno, y vamos para adelante y tenemos nuestra familia y tenemos el espacio donde vivimos. Y algunas personas tienen a su pareja, otros tienen sus animalitos. Todos tenemos motivos para sonreír. Salud. Por la salud podemos sonreír, así que vamos, como se sufre, también se baila. Y eso ha caracterizado al pueblo venezolano, que siempre ha mantenido la moral en alto y el ánimo bien en alto y el sentido del humor aún en los peores momentos. Así que aquí andamos echándole pichón y muchas cosas que comentarles la mañana de hoy. Bueno, la primera de ellas es que vamos a ver por cuánto tiempo la ventana se mantiene abierta el día de hoy, debido a que está anunciada una rueda de prensa con medios internacionales del presidente Nicolás Maduro. Nosotros estaremos atentos para transmitirles por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM esta rueda de prensa, esta importante rueda de prensa del presidente de la República con medios internacionales. Será una rueda de prensa interactiva como la de la otra oportunidad y se va a hablar sobre esta pretensión de Luis Almagro y, bueno, en combinación con la derecha venezolana, de la activación de la Carta Interamericana, lo que representa en una primera instancia o en un primer grado un bloqueo económico que no permitiría que Venezuela pudiera importar o traer la materia prima para las medicinas ni los alimentos, el suspensión de tratados económicos internacionales, o sea, un bloqueo similar al de Cuba, el que nos hubiera caído encima. Y también, y eso sentaba también las bases en la opinión pública internacional para una intervención armada yanqui, no una intervención armada de los gringos. De hecho, Misión Verdad publicó el documento del Comando Sur y realmente los lapsos que da el Comando Sur es que la intervención la querían tener lista para agosto. La idea era activar la carta esta semana, que la oposición convocara una marcha masiva y, bueno, generar una situación de conmoción similar a la del 11 de abril que justifique a posteriori una intervención. Eso se les cayó porque privó la sensatez en la Organización de Estados Americanos. La OEA dijo que no, que apuesta por el diálogo entre gobierno y oposición y que no consideran conveniente ni pertinente la aplicación de la Carta Democrática contra nuestro país. Esto significa que esto es un triunfo diplomático de Venezuela. También insistimos, privó la sensatez, también tuvo mucha influencia el presidente argentino Mauricio Macri, y no es que Mauricio Macri sea bolivariano y sea chavista, sino que él vive una situación similar en Argentina. Él está gobernando, tiene un Congreso en contra, que la mayoría es kirchnerista, que ha estado introduciendo leyes como la ley antidespidos, ha intentado revertir o frenar las reformas neoliberales, y él sencillamente lo ha impuesto por decreto, ¿no? Entonces vemos cómo Mauricio Macri, como buen político, no, buen politiquero que es, dice: señores, cuando veo las bardas de mi vecino arder, mejor pongo las mías en remojo. Y eso ocurre también con muchos países. Bueno, se le están aplicando a Venezuela, primero es Venezuela, después venimos nosotros. Y entonces hay un sentimiento de soberanía por parte de la mayoría de los países de la Organización de Estados Americanos. Nos encontramos que de los países que integran este organismo regional, solamente 3 votaron a favor de la activación de la Carta Democrática. ¿Quiénes más? Estados Unidos, Canadá y Paraguay, donde se dio un golpe de Estado parlamentario para derrocar al presidente constitucional de esa nación, Fernando Lugo. A pesar de esto, Almagro continúa con sus pretensiones y ya el señor ya anunció que va a insistir. Está presionando a la OEA a que llame una nueva sesión. Esa sesión que le hablaba para el 9 o 10, ¿verdad? Almagro insiste en activar la Carta Democrática contra Venezuela. Hoy más que nunca urge una fecha de reunión del Consejo de la OEA para abordar la Carta Democrática a Venezuela. Eso lo escribió en la cuenta de Twitter. O sea, el hombre no entiende que ya esa asamblea se llevó a cabo y todos los países ganan y los países votaron. Una mayoría abrumadora está en contra en que se nos aplique la Carta Democrática. Bueno, esta es la situación que se está viviendo en la OEA. Llama mucho la atención algo ocurrido ayer. Nos lo había comentado una usuaria que llamó para la ventana de un Twitter que lanzó María Corina Machado, que predijo más muertos si no se aplica la Carta Democrática. Y casualmente, infiltrados de Voluntad Popular, jóvenes identificados con la Universidad Católica Andrés Bello y, por supuesto, los malandros que forman parte de las mafias de Bachaqueros intentaron encender la avenida Fuerzas Armadas y Urdaneta. Pero ¿qué era la idea? Extender la violencia por todo el casco central y llegar hasta Miraflores. Porque testigos del lugar me dicen, testigos que las Fuerzas Armadas, que los que empezaron en la revuelta, no, porque había unos estudiantes, no, que no sé qué, que las universidades, pum, pum, pum, y de repente gente empezó a gritar, saqueo, saqueo. Por supuesto, los camiones, los comerciantes se pusieron nerviosos, comenzaron a bajar Santa María y comenzaron acciones de violencia por parte de, ya sabemos, los cabilleros de Voluntad Popular, ¿no? Muchachitos bien infiltrados, pero el pueblo venezolano es un pueblo sabio, paciente, es amante de la paz, y una de las cosas que he aprendido a lo largo de estos años es que no se va a prestar para carne de cañón de gente como María Corina Machado, así que privó la sensatez en el pueblo y no pasó nada, se vivió una tensa calma, militarizaron prácticamente, lanzaron las fuerzas de seguridad a la avenida Urdaneta, a la avenida Fuerzas Armadas, se vivieron momentos de incertidumbre, momentos de tensión, uno estaba por aquí y uno sentía una tensa calma. En lo personal, bajé a mediodía a la avenida Urdaneta, tenía que hacer una pequeña diligencia por allá, y los compañeros de trabajo y gente que me conoce me decían: mira, ten cuidado, hay una tensa calma, ten cuidado. Los comerciantes aquí del bulevar tenían las Santa Marías a media asta, por si cualquier cosa terminaban de cerrar las Santa Marías. ¿Qué fue lo que se destapó allí? Que dentro del plan desestabilizador estaba precisamente activar, ya que ellos con sus marchas no pueden llegar al centro, activar la violencia o activar el plan violento de llevar una multitud y una conmoción, pero llevar una multitud hasta Miraflores, se dieron cuenta que lo estaban haciendo a través de las filas, de las colas de bachaqueros en locales del centro de Caracas. Nos encontramos, una de las cosas que se descubrió era que las distribuidoras estaban llevando mayor volumen de productos a los negocios del casco central que al resto de la ciudad. Es decir, que si al Central Mairense de la Avenida San Martín llegaban, supongamos, 100 bultos de harina de maíz, a los negocios del centro les estaban mandando 400 bultos de ese mismo producto. ¿Para qué? Porque, bueno, al haber mayor disponibilidad, atraen gente al centro. De hecho, se los comentaba yo el martes pasado, creo que fue el martes, que la ventana arrancó media hora más tarde, sí fue el martes, porque además de una marcha, estaba el centro colapsado y que la cola de un negocio de chinos llamado Centro Centro ocupaba, y ya tenía días así, ocupando un canal completo de la Avenida Baral, pero que era lo que uno encontraba en la Avenida Baral, un bululú en la puerta del Centro Centro y una cola que abarcaba varias cuadras, y del lado de la calle, eso era un estacionamiento de motos, un malandraje parejo, y en la puerta dos camiones de la Guardia Nacional Bolivariana para mantener ahí el orden. Nos comentaba una usuaria, varios usuarios han comentado que en las colas del centro se vivieron situaciones de cuchilladas, armas, atracos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurría con el Unicasa de la Candelaria? ¿Qué es lo que ocurría con el Unicasa de la Candelaria? Iba la gente a hacer su cola y grupos armados, Pucutú, toma el cuchillo, la hojillita o la pistola, ustedes aquí se me van. Vamos a estar claros, el camionetero que venía a veces quejaba y decía, ahí están los policías, claro, ahí tratando de reprimir a la gente que protesta por hambre en vez de perseguir a los malandros. Y le callé la boca al camionetero cuando le dije, es que acaso los bachaqueros no son malandros. Usted se nota que no ha hecho cola y no le han sacado un cuchillo, o no le han sacado una hojilla, o no le han sacado una pistola y se la han puesto en la cabeza, como se lo han hecho la gente decente que va a hacer las colas. ¿Y quiénes generan el hambre? ¿Quiénes generan el hambre? Los bachaqueros, que arrasan con todo y te venden las cosas 4 veces, 10 veces, 100 veces más caras de lo que a ellos les costaron en los supermercados. Bueno, descubrieron que a través de disturbios en el centro originados por los bachaqueros, la idea era generar una situación de tumulto que, junto con la activación de la Carta Democrática, sentaría las bases para una intervención extranjera. Afortunadamente se cayó el tema de la OEA y bueno, y vemos como la bocona de María Corina Machado dice, habrá más muertos si no se aplica Carta Democrática. Ella diciendo esto, la situación de tensión que se presentó en la Avenida Fuerzas Armadas, en la Avenida Urdaneta, que tuvo en vilo a las personas que hacemos vida en el casco central de la ciudad. Bueno, esa situación fue controlada. Entonces, dice uno de los tuits de María Corina Machado, dice lo siguiente, fue el día de ayer a las 7:56 de la mañana, antes de que empezara el tumulto. Los países que deciden darle más tiempo a Maduro para que demuestre otra vez que no quiere diálogo, debe asumir que ello tiene un precio, muertos. Esto fue lo que escribió María Corina Machado. Bueno, para que vean ustedes cuál es el plan opositor, también escribió María Corina. Pregunto al canciller qué dice, no están dadas las condiciones para aplicar Carta Democrática a Venezuela. ¿Cuántos muertos más necesita? Bueno, y en otro tuit María Corina escribió, posponer la Carta Democrática de la OEA para que haya diálogo es falaz. Es la carta la que va a obligar un diálogo para la transición, es decir, un golpe de Estado. Aquí tenemos entonces cómo la bocona de María Corina dejó en evidencia lo que posteriormente ocurriría en el centro de Caracas. Como le dijimos, las autoridades controlaron la situación irregular en la Avenida Fuerzas Armadas. El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, informó que la situación irregular suscitada en horas de la mañana en la Avenida Fuerzas Armadas fue controlada por la pronta actuación del gobierno del Distrito Capital, la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana. Afortunadamente está controlada esta situación por parte de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana. Indicó que han localizado una red de bachaqueros que no habitan en las zonas donde ocasionan los disturbios. Al respecto, responsabilizó al grupo violento Carlos Melo y Bandera Roja de promover estos grupos que causan zozobra, caos y pánico en la población. Hemos encontrado una situación irregular en algunos negocios pequeños de las avenidas principales de Caracas, le hace Avenida Baral, Avenida Urdaneta, Avenida Fuerzas Armadas, dedicados a otros ramos. Ferreterías, venta de plásticos, panaderías, de repente empiezan a vender productos subsidiados por el gobierno revolucionario y lo hacen descargando los camiones a mitad de la mañana para que se generen estos focos de disturbios, puntualizó. Para solucionar esta problemática, el jefe del gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte, ha conversado con los habitantes de las distintas avenidas de Caracas para instalar los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, con la finalidad de que los vecinos de las zonas puedan adquirir los productos de la cesta básica a precios justos. Y fíjense ustedes, esto me llegó a mí por WhatsApp, ¿verdad? Y tiene que ver con las medidas que va a tocar el gobierno del Distrito Capital. Están circulando por las redes sociales fotografías de un cartel de supermercados Unicasa diciendo que a partir del día de hoy, ¿verdad? No sé cómo es que está, si a partir del día de hoy o a partir del día de ayer, porque eso pasó en el Central Mairense de la Avenida San Martín, que también se presentó un problema. Hubo un disturbio en el Central Mairense de la Avenida San Martín y, bueno, la madre de uno de nuestros compañeros estaba allí y dice que es que de repente decidieron cerrar el supermercado alegando que ya no iban a vender más productos de la canasta básica porque eso se iba a hacer a través de los CLAP. Bueno, y están circulando por las redes sociales fotos con el logo de Unicasa diciendo lo mismo, ¿no? De acuerdo a esta información que me llegó, en realidad los negocios que van a dejar de expender los productos de la canasta básica son los ubicados en el centro de Caracas, en el casco central, en las principales avenidas. Estamos hablando, ahora que estoy buscando tal cual me lo mandaron, estamos hablando de, aquí está. Esto fue una reunión que se llevó con el gobierno del Distrito Capital, plan bachaqueo y cola cero en las avenidas del centro de Caracas. Va a haber un despliegue cívico-militar, no se van a vender más productos regulados en los locales de las avenidas Baralt, Urdaneta, Sucre, Libertador, San Martín, Universidad, Lecuna, Andrés Bello y Fuerzas Armadas. Son los ubicados en estas zonas. ¿Por qué? Porque están, son las que rodean el Palacio de Miraflores y el plan es llegarle a Miraflores a través de estos negocios. ¿Ok? Eliminar las colas de manera permanente. Los proveedores han estado dotando mucho más locales del centro de Caracas como parte del plan desestabilizador. No se permitirá a partir de esta noche que se estacionen carros en ningún vehículo en esos locales. Y bueno, y están tomados por la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana. Se supervisará cada gandola o camión con comida regulada que no se dejará entrar en la avenida, que vaya a entrar a la avenida y será abordado y redireccionado a Fundeca, que son los que están haciendo la distribución de alimentos para los CLAP. Esto es un plan, y hay que tenerlo claro, para controlar. Este es un plan contra otro plan, que es el golpe de Estado versus la revolución, ¿no? Entonces, bueno, esto quiere decir que a través de los CLAP, de todos modos, hay que dejar claro que los CLAP son los que no se va a atender de inmediato a las familias adyacentes a estos sitios, ¿no? Que los CLAP van a suministrar casa por casa progresivamente todo lo que vaya siendo redireccionado y que todas las guías de Sunagro de estas avenidas van a ser redireccionadas hacia Fundeca. De todos modos, bueno, se están constituyendo las datas porque hay equipos por avenida, o sea, porque están organizados, así que tranquilos, están organizados, hay equipo por avenida del gobierno del Distrito Capital, de la Alcaldía de Caracas, de Sunde, de Sunagro, Policía, Guardia, Saime, Presidencia, el PSUV, destacados hasta que se cumpla la tarea de ya tener a todo el mundo censado, que es un trabajo agresivo el que se está haciendo de censos para la distribución de los alimentos a los vecinos de esta zona. Se están constituyendo las datas y los listados de las familias adyacentes a los locales a intervenir y también se definirán jefes por avenida. Bueno, esto es parte de lo que se está trabajando en este momento. Entonces, no es que en todos los Unicasa o en todos los Central Mairense se van a dejar de vender los productos regulados. Estamos hablando los de estas avenidas: Urdaneta, Avenida Fuerzas Armadas, Avenida Sucre, Avenida Baralt, porque se descubrió que a través de disturbios en estos locales, la idea era llevar por una poblada, además de generar un estado de conmoción que sirviera como base o como fundamento en una intervención internacional con la excusa de la activación de la Carta Democrática, la idea era llevar este estado de conmoción hasta Miraflores y generar esos muertos que predijo María Corina Machado. Se está evitando esto, como también se está dando un duro golpe a las colas, que eran un nido de bachaqueros y un nido de cualquier tipo de delitos, y también se estaría dando un duro golpe a lo que son los bachaqueros, porque estos supermercados son fuentes de distribución. Le daban los productos a ellos. Al no tener acceso a los productos a través de estos supermercados, las posibilidades de que ellos adquieran los productos para revenderlos se disminuyen notablemente. Son las 10:30. Vamos a hacer una pausa, y esto es algo que de verdad se lo queremos dejar bien claro, tanto a la derecha internacional como a María Corina, a la derecha nacional y a los bachaqueros. El pueblo venezolano es un pueblo sabio, es un pueblo que se está organizando, es un pueblo amante de la paz, es un pueblo que con esto se está fortaleciendo y está madurando. Y queremos reafirmar nuestro deseo y nuestra exigencia por nuestro derecho de vivir en paz, como lo escribió Víctor Jara y lo interpretan los Bunkers.

el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero, y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Si les abrimos la casa y los llamamos amigos, pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Once 42 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Amparo Ochoa, Maldición de Malinche. Bueno, esto fue lo que hemos vivido en los últimos días, ¿no? Recordemos a Carlos Vecchio entregándole una cartica a Almagro para que, y esta gente, ¿no? Para, o sea, para una intervención, la aplicación de la Carta Interamericana y que nos invadan, ¿no? O sea, diciendo, vengan gringos, vengan aquí, métanse aquí y bueno, acaben con esto, ¿no? Bueno, señores, está programada, está anunciada una rueda internacional del presidente Nicolás Maduro, estaba anunciada para las 10 de la mañana, conociendo la puntualidad que nos caracteriza, que caracteriza a nuestro gentilicio, probablemente arranque a las 11, 11 y media, pero bueno, vamos a estar atentos, así que no sabemos hasta qué momento la ventana va a estar, vamos a estar con ustedes, porque bueno, nos conectaremos a esta rueda de prensa. Fíjense ustedes lo que les estábamos comentando, la derecha busca violencia en Caracas y aquí están los tweets de Freddy Guevara el día, ayer en la mañana, y de Enrique Capriles. Lo advertimos y está pasando, los CLAP solo van a ser más difíciles, costosos y con más matraca el conseguir alimento. Y dice, señores del gobierno, la protesta llega cada vez más cerca de Miraflores, entren en razón, faciliten una solución electoral a esto. ¿Ven? ¿Ven? Querían ir a Miraflores ayer y eran grupos preparados, grupos montados para ir a Miraflores y generar la violencia en el centro. Enrique Capriles, cada día nuestro pueblo más cerca de Miraflores exigiendo comida. ¡Qué casualidad! Será en la puerta del Palacio, pronto será en la puerta del Palacio, Nicolás Maduro. Esto lo escribió ayer en la mañana Enrique Capriles. El relato del jefe del gobierno del Distrito Capital es el siguiente, ¿no? De lo que ocurrió el día de ayer, ¿no? La incitación se produjo luego de que personas estimularan violencia organizada en la avenida Fuerzas Armadas con fines desestabilizadoras. Todo apunta, desestabilizadores contra la revolución, todo apunta a que desde la derecha se aviva un evento indeseado como el 11 de abril de 2002, ¿no? Militantes del partido de derecha Bandera Roja promovieron la violencia ayer en la avenida Fuerzas Armadas, denunció ayer el jefe del gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte. Afirmó que desde temprano se realizaron fiscalizaciones para verificar la correcta venta de alimentos al pueblo y evitar el bachaqueo, y que fue cerca del mediodía que surgió la violencia después de los tuits de Capriles de María Corina y de Freddy Guevara. La violencia se acerca a Miraflores, ahí va, la violencia no, la gente, la protesta, ¿no? Bueno, hasta las 11 transcurrió todo con normalidad. Luego, las bandas bachaqueras y dirigentes de Bandera Roja organizaron grupos violentos que primero gritaban, ¡queremos comida! Para luego de ir a mediar con ellos, ¿no? Iban las autoridades a mediar, lo que decían era, ¡vamos pa' Miraflores! El odio promovido de afuera. Ante la situación, la Policía Nacional Bolivariana y Guardia Nacional Bolivariana actuaron como lo dice la Constitución. Estas personas, en su mayoría, no eran de la zona, sino de universidades. Identificaron a unos de la UCAP y Estado Miranda. Y ellos fueron los que empezaron a generar la violencia. Entonces, por favor, ¿entienden entonces por qué la medida de que ya no más venta de productos regulados en los negocios que están en esta zona? Señores, tenía montado un golpe ayer, tenía montado una conmoción en el centro de Caracas. Aponte también refirió un incidente ocurrido con un comunicador de un medio privado, quien lo acusó de haberle robado su teléfono de trabajo. En ese momento, el ciudadano Davis Ramírez intenta violentamente que le declare y le indique que no iba a declarar. En otro tuit, Aponte se defendió. Ahora parece que este ciudadano, Davis Ramírez, diciendo que le robé su celular, esta es totalmente injuriosa, malintencionada y falsa, y por eso anunció que denunciará como ciudadano pleno de derechos al periodista arroba Davis Ramírez ante los órganos de justicia y que se averigüe si, como él públicamente me acusa de robarme su teléfono, se confirma, renuncio y que sea procesado. Son las 10:46 minutos, abrimos la participación en la ventana. Nuestros números telefónicos son el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Tenemos la primera llamada, buenos días. Buenos días, esa es Ana Cristina. Hola Ana Cristina, ¿cómo anda todo? Bien, bueno, mi amor, aquí resistiendo. Ajá, sí andamos todos. Pero bueno, estamos bien, porque estamos claro. Resistiendo, no estamos 3 metros bajo tierra ni nos hemos doblegado. Aquí estamos. Así es. Mira, Enza, esto lo que demuestra es que los CLAP les están dando... Claro que les están dando duro. Duro. Fíjate que si no, Bandera Roja nos saca un comunicado diciendo que ellos van a combatir los CLAP, que no sé qué, que no sé qué más. Y ahí se delataron ellos, pues. Tratando de responderle a Jorge Rodríguez, lo que hicieron fue ellos mismos delatarse. Fíjate algo que escuché esta mañana, van a seguir con lo de la Carta Interamericana. Sí. Porque la discusión viene, así mismo lo escuché, no sé quién era el señor, el individuo este, un segundo round que no, van a analizar, lo escuché en Globovisión, no sé si es diputado, no sé quién es, sí. Alguno de sus operadores validadores. Exacto, no, pero ya Almagro lo dijo ayer que igualito quiere activarla y que quiere convocar a una nueva asamblea. Sí, aparentemente para el 10 de junio y van a ir, porque tienen, dice él, que discutir el informe de Almagro, página por página. O sea que ellos van a seguir insistiendo, sí. Y ellos, bueno, vamos a ver que yo creo que esa va a ser una pela peor que la de esta o la de ahora, pues. Fíjate, Enza, que te quería comentar también, ya que están todas estas operaciones antibachaqueo, yo creo que ellos van a tener que meterse de lleno a los bachaqueros, que son los concesionarios del mercado de Quinta Crespo. Sí, señor. Eso es terrible, Enza. Yo fui el sábado y salí tan, pero tan mal, que me vine a mi casa a llorar y tuve toda la tarde, yo no sé, yo decía, Dios mío, esto no puede ser. Enza, una bolsa de espaguetis cuadradita, bien bonita, llena de espaguetis, así de ese plástico transparente, resistente, armadita, así como un maletín que la puedes agarrar. Preguntas cuánto es el precio. 11,000 bolívares la bolsa de espaguetis. Los paquetes de espaguetis de una marca que no sé qué vale, 1,800 bolívares. ¡Qué de barbaridad! El frasco de salsa de tomate, 900 bolívares. Las lentejas, 5,800. El maíz para pilado, 1,500 el kilo. El papelón, porque yo lo único que compré fue papelón, pues ya tenía días que no tomaba café, porque a mí no, yo de verdad, el café sin azúcar no lo paso. Ah, no, yo sí me acostumbré ya. No, yo no lo paso, de verdad. Bueno, compré medio kilo de este rallado ya, el papelón, 1,500 bolívares. El kilo, 2,200, y la panela en 1,200. y ahí por ahí me fui. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Esto parece un Gama Express. Que tengan sus precios allá en el este del este, chévere, allá que ellos lo pueden comprar, como dijo el señor este, el ejecutivo este español, allá que lo compre su jamón de jabugo, etcétera. Pero nosotros que estamos acá, y con mayor razón, si es un mercado municipal, yo no entiendo por qué esta gente está desatada. Pero así increíble, Enza, los precios allá adentro son, bueno, irresistibles. Y para terminar, Enza, me dio lástima ver, yo no lo vi completo, un reportaje de Telesur en esta empresa, Obomar, sí, que dejó pudrir los 3 millones de huevos. Qué desgraciado. Que están los muchachos haciendo. Y hay quien duda que esto es sabotaje, que esto es una guerra económica. Dejan pudrir 3 millones de huevos. Correcto, fíjate. Y me dio dolor, porque está Rolando Segura haciendo reportaje. Yo lo que vi fue un pedacito. Están los muchachos haciendo la denuncia. Y empleadas, Enza, agrediendo a los muchachos, sus compañeros de trabajo, sí, sí, porque estaban haciendo la denuncia. Y yo vi cuando una le pegó un cocorronazo a uno, le decía, pero ¿por qué, Carmencita? Si estamos diciendo la verdad, ¿por qué te comportas así? Qué tristeza ver a un desclasado agrediendo a un compañero que está haciendo una denuncia honesta, que está haciendo una denuncia razonable, justa. No lo puedo entender. Y de verdad que ahí es donde tú dices, esa canción que tú acabas de colocar cabe perfectamente. Encita, un abrazo. Un beso grande, querida Ana Cristina. Tenemos otra llamada, buenos días. Enza, Ingrid Jiménez de la Casa. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Enza? Bien, bien. Mira, Enza, esa información que diste es cierta, muy cierta, la de lo que pasó ayer en el centro. Sí. Tengo un amigo que vive en las Fuerzas Armadas y él siempre va a la Unicasa, esa parte, y él se tuvo que salir. Tú sabes lo que le dijeron, fue temprano, porque necesitaba unos productos. Le dijeron, delante de nosotros van 20, así que te tienes que esperar. Él es horrible, o sea, las mafias de bachaqueros. Sí, es que él sabe que son bachaqueros, él se salió. Y dijo, no, prefiero porque sacan hojillas, eso que tú dices es muy cierto. Y, okay, es perfecta la medida que tomó el doctor Jorge Rodríguez. Aunque le critican, él dice que es dueño Caracas, pero nosotros no podemos permitir esto, no debemos permitir. Y en su mayoría, yo tengo una amiga que es colombiana, y ella me lo dice, son 10 Colombia, le dice, la mayoría son bachaqueros. Él sabe, ven acá, tú quieres que tenga una cosa, Enza, que aquí en la central medianense está ocurriendo, es que no le deben de llevar productos, Enza, a los, ¿cómo se llama?, a los que no son de gobierno, ¿sabes por qué? Tienen 3 días viniendo a la central, la gente, la cola son como 500 personas, día y noche no dejando a nadie. Me lo dice o me lo pregunta, si la entrada de mi edificio es el campamento de ellos. Bueno, pero niño, y uno pone unos cartones haciendo el amor allí. Eso está ocurriendo aquí en el Prado de María, ahí en esa central. 3 días sin vender el producto, la gente alrededor, con niños, amanecen. Esos son bachaqueros, porque una persona normal de juicio. Yo me he quedado sin mucho producto, pero yo no se me ocurre pasar por primero, porque mi edad no es pasar horas y horas. Entonces, fíjate que este se retiró, un hombre joven, me dijo, no, a correr riesgo allí, a que me corten, que me asesinen. Él sabe que son bachaqueros. Pero fíjate esto de aquí. Y la señora llamó al cuadrante y no vinieron, bajo lluvia, porque no dejan dormir a nadie en todo lo largo de la tercera transversal de Buscares. Entonces, no, ahí no dejan dormir a nadie. Y si solo abren a las 8, porque esa gente amanecen allí. Eso tiene semanas, esa semana, y nadie le para el trote. Nadie. Ahí no. Entonces, ellos ayer dijeron que iban a vender café hoy y que los que no pudieron adquirir artículos, pues no hubo nada, ninguna de esos productos. Miércoles, jueves, viernes, ni se me ocurre pasar por allá. No tenemos café, pero no se me ocurre que iban a vender café. Y tú te imaginas el desastre. Ahí tienen que tener la guardia porque sí. Es que hay que pararle el trote. Esto es a nivel general. Nada que no sea el gobierno. Al bicentenario ayer, el de la Plaza Venezuela, no había nada, porque van a ampliar el local. ¿Ampliarlo para qué? Eso es grande allí. ¿Ampliarlo para qué? ¿Qué van a meter allí si no hay nada? El señor se fue a las 5 de la mañana y perdió su tiempo porque no consiguió nada. Nada. Está sin arroz, está sin azúcar, está. La situación es bastante crítica porque no está llegando. Y en esa parte donde vive uno, aquí vive puro escuálido, que es lo que hacen cuando a la hora de tocar la broma esa. Eso lo hacen. Aquí no hay, en esta zona, no hay nadie que nos pueda ayudar para el Consejo Comunal, no hay nadie. Y ellos sí están ellos son chavistas, porque son de corazón. Y ellos me dicen que no, que cómo hacen ellos, porque ahí no va, nadie va. Para las bolsas, para las, no tienen nada, producto no tienen. Y como ellos, mucha gente, y no se atreven a decir nada ni a hacer nada. Ajá, a ver, escalándose Ingrid. Esa gente toda la noche, hasta con ahí y no, en las ventanas de ellos, y no dejan dormir y dañando toda la fachada de la casa. Es un malandraje. Entonces también a esa gente hay que pararle todo, porque la situación es grave. No, mira, la situación es muy fuerte, es demasiado fuerte ya. Ya, uh-huh. Pero sí, para los que sí entendemos la situación, porque vemos los programas, nos enteramos. Yo, por ejemplo, yo uso mucho la radio, sobre todo ustedes, y Radio del Sur, yo sí escucho. Pero una gente como dijo Mario, que está 8, 9 y 10 horas, de las que son mensanas, pues, no se enteran de nada, ni saben que es una guerra económica, ni saben nada, sino es Maduro, es Maduro, es Maduro. Ese es el problema que hay. La información de la radio es muy importante porque llega a todos los lugares. Mira, Antonio fue y se tuvo que venir porque el desastre era grande. Ok, bueno, gracias Ingrid, pero la verdad que estamos sobre la hora. Fíjate, lo que está organizando el gobierno del Distrito Capital es un censo masivo. Y en todos lados, en todas partes de Caracas hay un VCH. Deben ubicar a las VCH, que son una de los organizadores de los censos. Y la situación que estamos viviendo y se está viendo en las zonas clase media, ya la gente se está organizando. Se está organizando porque es algo que nos afecta a todos. Esto ya va más allá de si eres chavista o eres opositor. A mí me contaba un buen amigo que en el conjunto residencial donde él vive, las personas de oposición, porque se movió la gente de la VCH y empezaron a hacer el censo junto con el Consejo Comunal. ¿Qué pasó? Que hubo gente de oposición que no se quiso censar porque, ay, no, que porque por no, que no sé qué, que Maduro no tiene que saber cuánta gente vive en mi casa, que no me censo. Cuando empezaron a llegar las bolsas y vieron que estaba funcionando, ahí mismo se censaron. Porque todos tenemos estómago, rojo, rojito y azules, azulitos, tenemos estómago. Y realmente para golpear el bachaquerismo, lo que hay que hacer es cerrarles a ellos los centros de distribución. Y que los productos regulados lleguen a las casas. Claro, esto va a ser progresivo, no es fácil. Hay que tener definitivamente paciencia. Pero en la medida en que los bachaqueros tengan menos sitios donde secuestrar los productos, va a ser más difícil que ellos los tengan para revenderlos, habrá mayor disponibilidad de productos y llegarán a nuestras casas al precio que es. Son las 10:57 minutos, vamos a hacer una pausa con el Pacto Bachaco. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Dignificación aprobados más de 900 millones de bolívares para la vida y desarrollo de comunidades indígenas. Denuncia: detectaron 312 firmas de privados de libertad en planillas para solicitud de revocatorio. A través del Twitter, ministro Marcano informó que este viernes se realizará rueda de prensa de carácter internacional. Arte para todos, con la versión coreográfica de la cantata criolla, inicia este viernes Festival de Teatro de Caracas 2016. Inauguración: instalarán exposición Cinemateca Nacional Memoria Viva este sábado. Fin de semana cultural: PDVSA La Estancia presenta Juglería de los Invisibles. Literatura: en más de 60 bases de Misiones anzoatiguenses será distribuida la colección bicentenaria. Contribuciones culturales: Senado de Francia condecoró al percusionista venezolano Orlando Poleo. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultural Día, les informó Liz D. Ramos. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Momentos de nuestra historia. 3 de junio de 1938. Muere Tulio Febres Cordero, escritor, historiador, profesor universitario y periodista. Realizó un aporte fundamental a la cultura intelectual venezolana mediante el estudio de la historia de Mérida, de los Andes y de sus áreas de influencia, es decir, el territorio desde los principios del siglo XVII. Formará el corregimiento de Mérida. Fue notable su interés por dar a conocer un lenguaje sencillo de las tradiciones, mitos y leyendas, expresiones que si bien no forman parte de la historia académica, sin embargo ayudan a entender la psicología de los pueblos, en especial de la región andina. Tulio Febres Cordero muere en Mérida el 3 de junio de 1938 a la edad de 78 años. Foros, conciertos, cine, exposiciones, teatro y mucho más en Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana. Viernes, gala inaugural del Festival de Teatro de Caracas 2016. Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño a las 5 de la tarde. Disfruta del espectáculo dancístico La Cantata Criolla. Costo de la entrada, 250 bolívares. En el Centro Cultural Parque Central, Parroquia San Agustín, a las 7 de la noche. Disfruta del Gabán Tacateño con su joropo tuyero. La entrada es libre. No dejes de sintonizar Alba Ciudad 96.3 FM y entérate de los mejores eventos solo en Vitrina Cultural. Abre la ventana, hoy por la mañana, asómate al balcón. La ventana, atrévete a mirar más allá. Soy loco por ti, amé. Aquí estamos de regreso con este tema de Caetano Veloso, interpretado por Caetano Veloso y Celia Cruz. Soy loco por ti, América. Cada vez que lo escucho me acuerdo de aquel carnaval de Río que salió, en la que ganó en la escuela de samba Villa Isabel, que fue patrocinada por PDVSA. Hicieron ese Bolívar gigante, ese Simón Bolívar gigante que tenía el corazón en la mano con el tema Soy loco por ti, América. Que me acuerdo y se me paran los pelos de la emoción. Fue algo hermosísimo. Y bueno, hoy, el día de hoy, se llevará a cabo la inauguración de la Copa América de Fútbol y este domingo se enfrenta a nuestra selección Vino Tinto contra la selección de Jamaica. Vamos todos a apoyar a nuestra Vino Tinto del fútbol. Pero no vamos a hablar de fútbol en esta media hora, vamos a hablar de béisbol y vamos a hablar de béisbol menor. Estamos bien agradados con la presencia de nuestro invitado esta mañana. Se trata de Axel Saduy. Él es el director de comunicaciones de la Asociación de Béisbol del Distrito Capital, Abedica. Y bueno, ellos tienen clubes, ¿verdad? Clubes y ligas afiliadas. Estamos hablando en este caso de béisbol menor, ¿verdad? Sí. Bueno, hay una serie de actividades que ellos vienen realizando y van a haber unas actividades ahora del 8 al 11 y del 17 al 24 de junio se efectuarán campeonatos en el estadio Daniel Chino Canónico de la parroquia Macarao, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar sobre estas actividades que está llevando a cabo la Asociación de Béisbol del Distrito Capital, Abedica. Bienvenido, Axel, a La Ventana. Bueno, gracias, Enza, por la invitación a tu programa La Ventana. Y bueno, para mí es un placer y para la asociación también contar con estos espacios para poder difundir, ¿no?, todas las actividades que se hacen en el béisbol menor, tanto en el Distrito Capital como también afuera de la capital, ¿no?, en el estado de Aragua, en Guárico y también en Valencia. ¿Y cómo surge, no? O sea, háblanos de la trayectoria de la Asociación de Béisbol del Distrito Capital y qué clubes o ligas la integran y encierra, ¿no? Bueno, nosotros somos una asociación sin fines de lucro. Estamos avalada por el Distrito Capital, por el Ministerio de Deportes. Y están afiliados a la Federación Venezolana de Béisbol. Correcto, a la Federación Venezolana de Béisbol. Y bueno, nosotros somos la entidad que estamos en cargo de todas las ligas que están afiliadas a nuestra asociación. Ellas son la Liga de la Limenor, que está ubicada en la parroquia del 23 de enero. También la Liga de Andrés Miranda, que hace vida en coche. La Liga de Baruta y también la Liga de Béisbol Femenino, también lo pueden ver también allí en los papeles. Uh-huh. También contamos con la presencia de Supermaster, hombres ya de 50 años. Imagínate, abuelito. O sea, los hay de todas las edades entonces. Así es, es una fiesta ya en el Estadio Chino Canónico, pero bueno, el plato fuerte para nosotros y la prioridad siempre ha sido el béisbol menor, niños entre 5 años y 18 años antes que cumplan la mayoría de edad. En estos momentos, como estábamos conversando, se está efectuando un campeonato distrital 2016 aquí en el Estadio Chino Canónico de Macarao, allá en la parroquia de Macarao, categoría iniciación, niños entre 5 y 6 años. Chiquititos. Sí, nosotros le decimos los consentidos de la casa, los consentidos del béisbol menor. Por las dimensiones del campo, ya que es bastante amplia, estamos efectuando 4 juegos simultáneos. Wow. O sea, que te podrás imaginar la fiesta, tambores, cantos que caracteriza, ¿no?, esta categoría que es la iniciación. Ya a la vuelta de la esquina, el miércoles, tenemos, si Dios quiere y la Virgen, el congresillo técnico de las delegaciones que van a participar en los zonales categoría infantil AA. Para poner en contexto a las personas que nos están escuchando, bueno, es la categoría mejor conocida como infantil. Son niños entre 12 y 13 años de edad. El Estadio Chino Canónico de Macarao, con el presidente Oscar Izaguirre, mi persona, el secretario Alejandro Moreno y, bueno, tesorero Marcos Benítez, que nos están escuchando en estos momentos. También un saludo a las personas que nos están escuchando en el Estadio Chino Canónico, que está en vivo la señal. Nos están reportando que nos están escuchando desde allá. Arrancamos el 5 con el congresillo técnico. Vamos a albergar a las selecciones del estado Guárico, Aragua, Miranda y Vargas. Ellos se van a quedar y se van a alojar allí en el Estadio Chino Canónico. Es un complejo deportivo. Allí contamos con bastantes literas, con bastantes comodidades para que de esta manera los gastos sean menores y los muchachos ya estén ahí en el terreno de juego, pues, o sea, que el desgaste sea menor. Oye, pero esto está bien interesante, este complejo deportivo, quizás muy pocas personas están al tanto de su existencia. ¿Cuánto tiempo tiene este complejo deportivo Chino Canónico? Bueno, mira, este complejo está bastante reciente, tiene alrededor de 5 años. Es decir, que es una obra de la Revolución Bolivariana. Correcto, del presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Así es. Así es, bueno, tiene 5 años. Anteriormente ya estaba el campo, pero no en óptimas condiciones. El gobierno bolivariano, gracias al presidente Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro, también ahorita que hace el seguimiento del estadio, bueno, se proclamó, se dijo que era el estadio de alto rendimiento del Distrito Capital, donde los grandes eventos en béisbol y en pesa también, porque allí también hacen eventos nacionales de pesa para las mujeres y los hombres, bueno, iban a albergar allá en el Estadio Chino Canónico, que es una zona militar, cabe destacar. Ok, estamos conversando con Axel Saduy, él es el director de comunicaciones de la Asociación de Béisbol del Distrito Capital Avedica, y bueno, nos está hablando sobre las actividades que esta asociación viene realizando, y bueno, de unos eventos que va a haber próximamente. Va a haber un campeonato, el campeonato de los pequeñitos, ¿no? De los chiquitines entre 5 y 6 años, del 8 al 11 de junio y del 17 al 24 de junio. Y el mes de julio también habrá otro campeonato, que es del 7 al 10 de julio y del 21 al 24. ¿Qué ligas participarían en el campeonato de julio? Allí va a ser un nacional. Uh-huh. Hay dos diferencias. Ahorita va el 8... arranca un zonal, es decir... ¿El zonal? ¿Qué equipos participan en el zonal? En el zonal participan por selecciones, no son equipos sino selecciones. Okay, las selecciones ya mencionadas que van a ser la zona central del país, uh-huh, que es el estado Guárico, Aragua, Vargas y Miranda, y por supuesto la casa, que es Distrito Capital. A diferencia de julio, es el nacional en la categoría femenino. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre el zonal y nacional? Que bueno, hacen zonales en diferentes estados y los equipos clasificados por grupo, son tres selecciones que clasifican por grupo, se concentran después en un solo estado, que es el llamado nacional, que donde nosotros también vamos a hacer presencia en el Estadio Chino Canónico, pero esta vez con las mujeres, con las consentidas. Perfecto. Conversamos con Axel Saduy, director de comunicaciones de la Asociación de Béisbol del Distrito Capital. Axel, ¿cuál es la importancia? Estamos viviendo una guerra no convencional, ¿no? Donde, bueno, tenemos un bombardeo de guerra psicológica a través de las redes sociales, a través de los teléfonos. Tenemos también cómo se han instalado redes de delincuencia organizada, ¿no? Uh-huh. De corte paramilitar, que han ido tomando las comunidades. Hemos visto como en nuestras barriadas bandas criminales aplicaban un toque de queda. Bueno, ya ha estado la OLP. Vemos cómo vemos una situación de mala distribución de los alimentos, ¿no? Yo prefiero no hablar de escasez, estamos hablando de desvío de alimentos, una guerra económica, y bueno, estamos viviendo una situación bastante difícil. A tu juicio, ¿cuál es la importancia del deporte, de fomentar el deporte, las actividades deportivas en un cuadro social como el que está viviendo Venezuela en este momento? Bueno, mira, para nosotros siempre nuestro norte, como la asociación y como mi persona, Axel Saduy, el deporte siempre lo vemos como que aislar a los muchachos de los malos vicios. Uh-huh. En el sentido, como ya tú lo mencionaste, las drogas, las delincuencias, sin importar qué pueda pasar. Obviamente muchos padres se inician a los niños a temprana edad en el béisbol pensando en un posible Grandes Ligas. Pero nosotros le damos ese aporte, pero más que todo no lo vemos como posibles Grandes Ligas, sino como buenos ciudadanos. Uh-huh. En estos momentos que, bueno, como ya tú lo mencionaste, tan difícil, ¿no? Estamos pasando por un momento de bastante delicado, ¿no? Uh-huh. Yo siempre lo digo que es como una guerra fría, pero en el siglo XXI. Así es. Yo lo catalogo así. Y bueno, para nosotros, la asociación, lo principal es que los muchachos se diviertan, que hagan deporte, que se salgan de los malos hábitos y que aprendan a ser buenos ciudadanos, compañerismo con los muchachos allí. Y bueno, también los papás, porque aquí también hay que rescatar eso. Estamos enseñando a los niños, pero también a los padres. Los padres también asistiendo a los campos, llevando a los muchachos día a día, que no es fácil, porque a veces la rutina a veces cansa. Por lo menos hay semanas que los muchachos tienen que ir a practicar 5 o 6 veces casi toda la semana completa, y bueno, los padres tienen esa disposición. Entonces, bueno, también nosotros, la asociación, estamos tratando de realizar unos proyectos también que vayan hacia los padres, que no se queden nada más en los niños, sino uh-huh, también a los padres. Ay, qué bien. Crearle esa conciencia que porque es bueno el deporte, indistintamente que vaya a ser Grandes Ligas, que vaya a ganar mucho dinero, obviando todo eso. sino que agarrar y, bueno, los muchachos que participen, que sean compañeros, buenos compañeros. Y, bueno, también le exigimos que también algo equilibrado, el deporte y los estudios, porque también es importante. Eso es importante. Y mira, ¿cómo podría ser unos padres, unos abuelos que tienen a un niño de esa edad, 5 o 6 años, o quizás un poquitico más grande, y oye, vale, yo quiero meter a mi muchacho en béisbol y me gustaría que participara en eventos como este? ¿A dónde pueden llevar a los niños? ¿Dónde los pueden inscribir? Orientación para aquellas personas que quieran iniciar a sus niños en el béisbol. Ok, bueno, mira, gracias a Dios ahorita contamos con las redes sociales, que es nuestra principal arma para poder ayudar a esos padres que quieren iniciar a sus niños. En el Facebook estamos con diferentes páginas, estamos con Béisbol Menor al Día, estamos con la página de la asociación, que es Asociación de Béisbol de Distrito Capital, igualmente en el Twitter y en el Instagram. Y bueno, allí por allí lo podemos orientar. ¿Qué pasa? Tenemos varias ligas afiliadas. Cada liga posee más de 20 equipos. Gracias a Dios, bueno, dependiendo de dónde viva el padre, el muchacho, que se le haga más fácil, contamos con la liga del 23 de enero, que hace vida aquí, donde está el cuartel de la montaña. Ajá, ahí mismito, cerquita. Allí jugamos todos los fines de semana. También está la liga de Baruta, si es un poquito más hacia allá. Está la liga de Andrés Miranda, que es en coche. Y bueno, también está las ligas que están próximas a afiliarse, que son las de San Agustín, que son ligas independientes, que, bueno, gracias a Dios, este año serán parte de la asociación. Pero bueno, cualquier inquietud, pueden ubicarnos a las redes sociales, estamos siempre pendientes. ¿El nombre de las cuentas? En el Facebook, Asociación de Béisbol de Distrito Capital. Okay. Igual en el Twitter y igual en el Instagram. Y también la página Béisbol Menor al Día. Mis cuentas personales, bueno, que también ahí estamos trabajando duro todos los días, es en el Twitter, @AxelSaduy. Y en el Instagram, igual, @AxelSaduy. Allí cualquier inquietud, cualquier regla que quieran, porque también de repente nos están escuchando técnicos y quieren profundizar más sus conocimientos a nivel de las reglas, de las leyes del béisbol, y bueno, allí también se la podemos facilitar. Bueno, Axel, de verdad que es un placer haberte tenido, ¿no? Que nos acompañaras este rato acá en La Ventana. Gracias por esta información. Vamos a estar atentos a las actividades de la Asociación de Béisbol del Distrito Capital y este encuentro, ¿no? Este encuentro que en principio van a tener los chiquitines del 8 al 11 de junio y del 17 al 24 de junio en el Estadio Daniel Chino Canónico de la Parroquia Macarao. Y bueno, y en julio atentos del de la Liga Femenina también. Así es. Que se va a llevar a cabo en el mismo sitio, ¿verdad? Un placer tenerte acá. Algo que quieras comprar, alguna información que se haya quedado por fuera, que quieras compartir con nosotros, bueno. Bueno, las personas que no puedan asistir al campo por diferentes motivos, bueno, nos pueden seguir en las redes sociales con nuestro hashtag. Es hashtag Zonales 2016, hashtag Infantil AA. Allí vamos a estar colgando trivias, formularios, preguntas, videos, cualquier interacción. Y bueno, también los protagonistas van a ser parte de ellos. Cuando terminen los juegos, serán entrevistados todos para que, bueno, las personas los puedan conocer. Y si no pueden ir al estadio, por lo menos puedan vivir esa emoción a través de las redes sociales. Excelente. Muchísimas gracias, Axel Saduy, director de comunicaciones de la Asociación de Béisbol del Distrito Capital. Son las 11:25 minutos y nos toca hacer una pausa. Nos vamos con la agrupación Guaraguarás. No basta rezar. Niños de Gaza, para ir a asesinar a los niños de Irak, para ir a fusilar a los niños de Libia. No, no, no, no basta.

necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo. Qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Teatro, lo tuyo es puro. Falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro, lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Perdona que no te crea, lo tuyo es puro teatro. ¡Ay! ¿Cómo diría la Lupe? ¡Ay! Lo tuyo es puro teatro. A mí me encanta cómo hablaba, cómo cantaba en inglés. Hay una, Luigi, que dice: Once we love and love was my purpose. Through the pain of life. Es genial, la Lupe. ¡La Lupe! Puro teatro. ¿Cómo se goza con la Lupe? Y bueno, puro teatro. ¿Por qué ponemos este tema de la Lupe? Es que le estamos recriminando a alguien que nos maltrató y nos pisó y nos vejó y nos rompió el corazón y viene arrepentido. Nada que ver. Es que faltan 0 días, 7 horas, 24 minutos y 15 segundos para el inicio del Festival de Teatro de Caracas. ¡Ay! En lo personal estoy feliz. Esta fiesta del teatro se sube el telón. Es el lema de este año. Y bueno, hay muchas cosas buenas, muchas cosas interesantes en este Festival de Teatro de Caracas. Hoy es la inauguración con la presentación en el Teatro Teresa Carreño de la Cantata Criolla. Recordemos que, bueno, la Cantata Criolla representa, ¿no? Es la representación de Florentino y el Diablo. Así que el Festival de Teatro de Caracas se abre con la Cantata Criolla. También, bueno, se inaugura Ciudad Teatro, donde van a haber actividades académicas, donde se podrá tomar un cafecito y donde podrá disfrutar de teatro de calles. Son más de 130 obras las que están, ¿verdad? Las que se van a presentar en la capital. Una de ellas es de uno de los mejores dramaturgos que ha dado el país, que es Rodolfo Santana. Está la obra Asalto al Viento, que es una tragicomedia escrita por Rodolfo Santana, que nos relata la terrible historia de 4 seres humanos que, cansados por tanta crisis por la que viven en el país, deciden hacer un plan que es asaltar un banco. Esta obra, Salto al Viento, se va a presentar en el Teatro Bolívar, pero no va a ser este fin de semana, sino que va a ser el fin de semana de arriba, que es el del fin de semana de clausura del festival. También se van a presentar obras, muchísimas obras de César Rengifo en el Teatro Katia, en el Teatro Alameda. Hay obras pues para toda la familia, hay obras infantiles, hay obras para adultos. De verdad que les recomendamos que visiten la página web festivaldeteatrodecaracas.org.be, donde aparecen reseñadas todas las obras con su sinopsis y bueno, y de acuerdo a sus gustos, si le gusta la comedia, si le gusta el drama, si le gusta el musical. Hay otra obra que se llama Lo que el cine nos dejó, que bueno, que toman temas musicales y cosas que tienen que ver con el cine, ¿verdad? Y entonces del cine de los 40, de los 50, entonces le colocan, ¿no?, baile a, es un musical, no, le colocan a baile a las obras. Esa obra, Lo que el cine nos dejó, va a ser presentada este fin de semana. Las entradas súper económicas, 250 bolívares la entrada. Por favor, una bolsa de Doritos está más cara. Lo que cuesta es un café, está más caro. Entonces, bueno, señores, agarren, aprovechen y vayan, disfruten de este Festival de Teatro de Caracas, que tiene una oferta súper amplia. Las entradas, la preventa se inició hace una semana de Fiebrúa. Yo fui el mismo día de la preventa, el viernes de la tarde salí corriendo. Bueno, ya tengo mis entradas compradas para ver, de verdad, una oferta bien chévere. Me gustó la selección de este año y los invitamos, pues, a que disfruten. Porque es importante alimentar el espíritu, es importante distraerse, porque en la medida en que nos distraigamos, sano esparcimiento, disfrutemos del deporte, de la cultura, de la familia, el compartir con seres amados, el compartir con personas afines a nosotros, pues eso nos mantendrá emocionalmente sanos y nos hará más resistentes a la guerra económica, más resistentes al estrés, más resistentes a la incertidumbre. Porque una cosa es evadir, no estamos evadiendo. Uno debe preocuparse cuando se tiene que preocupar, uno debe molestarse cuando se debe molestar, pero no quedarse aferrado a esas emociones o a las emociones negativas. La vida tiene, cada día es un abanico de emociones y vamos paseándonos por cada una de ellas, ¿no? Y eso es lo saludable, que no nos quedemos enganchados en las preocupaciones, en las emociones negativas, cuando también tenemos cosas maravillosas que nos ayudan a nivelarnos y no caer en el foso. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, amiga Enza. Ajá, ¿con quién tengo el gusto? Con Alesia, Enza. Alesia, chévere, ¿cómo has estado? Bueno, chévere, amiga. Qué bueno. La lucha. Así, como todos, luchando. Sí. Ajá. Mira, Enza, no, contentísima por esa medida que sí, se va a tomar. Fíjate tú que ahorita me llamó una amiga que vive cerca de la Unicasa de allí de Capuchino y me dice que sí, que está cerrado, que el Unicasa allí está cerrado. Y que bueno, y que eso fue anoche horroroso, toda la noche, que ellos no pudieron dormir porque esta gente intentaban hacer la cola y entonces venían y los... No los dejaban, exacto. No los dejaban. Y es que eso lo estaba pidiendo el pueblo desde hace tiempo, que no dejen que esa gente se ponga a hacer cola. No nos dejan vivir, no nos dejan dormir, nos secuestran los alimentos y está bueno. Sí, me dice que entonces comenzaron a tumbarle la puerta a un chino que tiene una bodeguita por allí y que para que el chino... les dejara hacer cola para ellos comprar, entonces también los dispersaron. Y entonces, fíjate tú, Enza, ¿tú te recuerdas que en una oportunidad que yo llamé para allá, que dije que yo tenía una amiga que vivía en el edificio que está en el farmacólogo que está allí frente a la maternidad, que te dije que las personas de adyacentes de ese edificio y los otros edificios más nunca habían podido comprar en ese farmacólogo? Porque eso lo tomaban ellos desde la noche anterior, y eso que era horroroso, consumían drogas, jugaban dominó, con aquellos escándalos, y no dejaban dormir a los vecinos, y lo peor del caso es que los vecinos ni siquiera podían comprar allí en esos establecimientos. Eso está buenísimo. Eso por ese lado, Enza, pero por otro lado, cada día está más vigente el paquetazo de Capriles Radosky, su programa de gobierno, que fue el programa ese que sacó el francés Migu, ¿usted recuerda? Yo le hago un llamado a todos los camaradas que están escuchando el programa, que me imagino que todavía lo conservan en sus bibliotecas, que lo lean, porque fíjate tú, allí, en el programa de gobierno de Capriles Radosky, en esa oportunidad, él decía que la política exterior de él se iba a basar en los principios y valores de carácter jurídico y ético que contenían en la Carta de Organización de los Estados Americanos y en la Carta Democrática Interamericana, y fíjate tú, y que iban a afianzar las relaciones, cuando él ganara, que iban a afianzar las relaciones con ese tipo de organismos y también apoyar para que se crearan organismos similares a eso y que se saliera de Luna Sur, de la CELAC y toda esa cuestión. Y fíjate tú, eso es lo que está pasando ahorita. Ellos cada día están aplicando más su paquetazo, ENSA. Y eso es lo que se le decía al pueblo. Al pueblo se le decía que si esta gente llegaba a la asamblea, esta gente poco a poco iban ahí implementando ese paquetazo. Y eso es lo que está sucediendo ahorita. Buenos días, amiga. Un abrazo. Muchas gracias, grande. Hasta luego. Gracias por tu participación. ¿Tenemos otra llamada, Luis? Ok. Lo que sí tenemos es muchísima participación a través de las redes sociales. Nos escribe Isam Mehmet Medblevi, que le mandamos un besote. Dice, buen día, ENSA. Invitamos a todos los padres y representantes a que se acerquen a partir de este fin de semana hasta el 12 de junio a la Plaza de los Museos, al eje infantil del Festival de Teatro. Allí, para los más pequeños, las obras se presentarán completamente gratis y además contarán con actividades lúdicas y educativas. Mayor información en la página del festival www.festivaldeteatrocaracas.org.be. Nos escribe Xiomara Ibarra y nos dice, hola ENSA, me encanta, vivo cerca del estadio, a mi nieto lo vamos a inscribir, le encanta el béisbol, qué fino, feliz fin de semana, mi ENSA, un abrazote querida Xiomara. Nos escribe Sonia Vasconcelos y dice, buen día ENSA, por vivir cerca de la Avenida Fuerzas Armadas, conozco bien la problemática. Esto es un plan macabro bien orquestado. La mayoría de la gente que vive en los edificios de la Avenida Fuerzas Armadas reciben cada 15 días sus bolsas. Anoche me llamaron familiares y conocidos opositores para insultarme y decirme, la gente tiene hambre, hay que sacar a Maduro. Esto es una bomba de tiempo. Y les dije, sí, está bien. ¿Y por qué las areperas y ventas de comidas y empanadas no han cerrado? ¿O los otros supermercados surtidos de exquisiteces bien caras? Tenemos que estar alertas, resistiendo y pendientes. Nos declararon la guerra sin mirar quién es quién. Apapachos para todos. Sí, bueno, esto me recuerda, Sonia, durante el golpe de abril, cuando empezó Venevisión a pasar las imágenes de los defensores de Puente Llaguno, defendiendo a la gente que estaba allí, que fue manipulada, y les echaron la culpa, los culparon de supuestamente masacrar a gente que había en la Avenida Baral, y era mentira, ¿no? A la marcha opositora que supuestamente había llevado a la Baral. Me acuerdo que en ese momento un amigo muy querido me llamó por teléfono a mi casa para insultarme, decir que yo era una asesina porque apoyaba al asesino Hugo Chávez, ¿no? Vemos que hay gente que ya está en situaciones o está, lamentablemente, tienen daños psicológicos que están condicionados. En lo que hay un detonante, se vuelve loco y se olvidan de quién es quién. Mira, yo he sabido cosas realmente aterradoras. He sabido de familias que se han llegado a las manos por esta tensión política, ¿no? Y nosotros, bueno, no podemos caer en eso, ¿no? Mientras ellos, como dice Larisa Costas, mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y en la esperanza, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. No permitamos que esta cuerda de locos nos lleven a una guerra civil, ¿no? Dice Carlos Luis Marciales, buenos días, ENSA. El Estado tiene que meterle el ojo a los colectivos, que ellos son los que promueven el bachaqueo. Y ejemplo, en Pelos Bonaldes, que están ahí con ellos. Mira, hay que tener mucho cuidado, porque una cosa, por ejemplo, la Misión Nevado está integrada por colectivos nevados. Está el colectivo nevado de Caricuao, el colectivo nevado de La Candelaria, el colectivo nevado de Los Altos Mirandinos. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es un término de la derecha. El llamar a las bandas criminales, colectivos, eso es característico de la derecha. Es que hay diferentes colectivos y colectivos sociales. Por ejemplo, la Araña Feminista es un colectivo de mujeres. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando manejamos la palabra colectivo. Y algo de lo que yo me he dado cuenta es que hay bandas de malandros, grupos paramilitares, que se hacen llamar colectivos. Es más, estos bachaqueros operan para la delincuencia organizada y para amedrentar a la gente a las colas, y hacen pasar como colectivos, porque de paso los colectivos han sido criminalizados, los han asociado con el chavismo y han sido criminalizados por los medios de la derecha. Eso no quiere decir que haya Es más, es que mira, un chavista no es un criminal, un chavista no es un bachaquero. Entonces que vengan a decir, no, nosotros somos colectivos, si estás bachaqueando y estás malandreando, tú no eres chavista, eres un colectivo de delincuentes, lo que puede haber allí. No, entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos, no, que los colectivos, porque quién lo asocia con los grupos organizados, como Tupamaro, por ejemplo, que bueno, ya es un partido político, pero comenzó como un colectivo, y hay que tener cuidado, porque no todos los colectivos son chavistas, o no se le puede decir colectivo a cualquier cosa, y es que si hay colectivos desviados y se meten con acciones violentas o al margen de la ley, también existen colectivos que son constructivos, ¿no? Como por ejemplo eso, los colectivos de los colectivos Nevado o los colectivos feministas, colectivos de personas de la tercera edad, o sea, hay que tener mucho cuidado con el término, ¿no? Dice Mario Pérez Herrera, claro, no todo con los colectivos están metidos en esto, pero hay que revisarlo. Y dice Darwin Infante, primero que nada, que es un colectivo, porque asociar colectivos con chavismo, un grupo de antisociales es un colectivo. Los que golpearon a la joven policía en la Avenida Libertador también son parte de un colectivo. Igual pasaba con los llamados círculos bolivarianos. ¿No? Bueno, a ver qué más nos escribe Eduardo López, a quien le vamos a dar un beso, le vamos a mandar un beso gigante. Nos dice el poeta del Morralito, en sintonía desde mi rancho, más melancólico que adecuo en romería, oyéndote y reflexionando vainas del corazón. Me he vuelto un poco Doctor House, pero en el amor y más en el político. ¡Ay, poeta! Como que te rompieron el corazoncito, vale. Venga, chepa acá. Yo lo tuve hace poco cerrado por derribo, pero bueno, ya estoy en la fase de que me importa un rábano todo, ¿no? Bueno, nada, para adelante, poeta. Dice, ahora llueve lentamente y hace una brisa que no quiere besar las gotitas que colgadas de las hojas se balancean como mi mente entre la quietud y la furia. Si pudieras complacerme, hazlo con la canción Cálice de Chico Buarque, si no, con algo de Joshua Redman o algo de jazz. Te abrazo, hermana. Necesito carantoñas energéticas. Gracias. Mira, no podré complacerte con la música hoy, pero lo tendré en cuenta para la pauta del lunes. Te quiero muchísimo, poeta, y muchísimas, muchísimas carantoñas a ese corazoncito, ¿vale? No. Tú eres un hombre increíble, maravilloso. Pa'lante. ¿No? Dice Mario Pérez Herrera, Venezuela triunfó en la OEA, la sesión extraordinaria apostó al diálogo por injerencia, y dice Mario Pérez Herrera, viene ahora el diálogo con su triquiñuela por parte de la oposición venezolana, que vendrá con su exigencia para colocar como tema principal el revocatorio en este año, sin importarle nada a la norma que rige esa institución. Veremos el pataleo que tomará esta oposición si no se cumple su deseo de aplicar el revocatorio en este año con este supuesto diálogo que tendrán en estos próximos días. ¿Tomarán el camino más violento antes de este diálogo? ¿Esperarán la decisión para concretar su deseo de violencia? ¿Se irán por otro organismo para intervenir al país? ¿Qué hará el Estado para resolver esto sin que estos individuos sean puestos presos a la hora de cometer las infracciones como se tiene esperado? No hay duda que estos individuos de la oposición perdieron la capacidad de síntesis en estos momentos, es decir, están fuera de control total y el gobierno no debe jamás que esto vaya más allá de lo pensado. Mi saludo a su persona y un buen día para todos, un buen día, un abrazo grande, querido Mario Pérez Herrera. Y bueno, vamos a revisar la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y bueno, aquí está una foto tan bello de Axel Saduy, que nos estuvo visitando hoy. Y bueno, a ver qué nos escriben por acá. A ver, espérate. Nos cuelgan muchísimas cosas. Dice aquí, Cristina necesita de tu ayuda, presidente Nicolás Maduro. Y bueno, y cuelgan el caso de una niña, ¿no? Nos escribe, ya va, Javier Oliveros. Así como cayó el Picure y el Lucifer, deben caer los bachaqueros, dice Mario Jesús Pérez. Vaya historia que hay que contar cuando pase todo esto, ¿no? ¿Cuántas tomas se sacarán de esto? La resistencia por delante, dice Marglelis Quintero. Hola, amiga Enza, el centro de Caracas es un lugar de paz recuperado en revolución. No vamos a permitir violencia ni odios. Totalmente de acuerdo contigo, querida Marglelis. Bueno, Axel Saduy pues colgó una foto de su entrevista, ¿no? Aquí en el programa La Ventana. Ya son las 11 y 52 minutos, así que se acerca el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerles, como siempre, su fiel sintonía, y los queremos invitar a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Estoy aquí como que actualizando por última vez, porque nos viene, o sea, porque tenemos un nuevo mensaje, un último mensaje, y es de Patrick Borgia, que le mandamos un abrazo, que dice: si Ramos Ayub es el líder del momento, entonces vamos a promoverlo con el single que sigue siendo las delicias de todos los disjockeys. Alup, Alup, él es como tú, y bueno, y cuelga la versión completa del Changalup, No Me Vas a Provocar. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Un beso gigante a todos y de verdad, disfruten este fin de semana. Hoy, la inauguración de la Copa América. Este domingo juega nuestra Vinotinto contra la selección de Jamaica. Y para los amantes del teatro, hoy empieza la fiesta. Ya faltan pocas horas para la inauguración del Festival de Teatro de Caracas. Y bueno, atendamos la invitación de nuestro amigo Isam Ahmed Medblevi, que invita a todas aquellas personas que tienen niños a lo que es el área infantil de festivales, la Plaza de los Museos, donde las obras de teatro para los más pequeños serán totalmente gratuitas, y además de eso habrán actividades lúdicas. Así que vamos a sacar esos nenes a pasear y los más adultos a disfrutar de esta fiesta del teatro. Las entradas 250 bolívares y hay una oferta bastante variada. Así que los invitamos a disfrutarlas. Vamos a relajarnos, vamos a querernos, vamos a disfrutar. Tengan todas y todos un excelente fin de semana y, por supuesto, lo que tiene que ver con el día de hoy, muy buen apetito, feliz tarde, un sábado, un domingo maravillosos, y nos estaremos escuchando el próximo lunes. Y nos vamos con música tradicional venezolana, con una grande de nuestra música, con un popurrí para el recuerdo. Se trata de Adiria Castillo. Hasta el lunes, chau. A Mundo Barquisimeto, un barquisimetano. A Mundo Barquisimeto, un barquisimetano. Yo digo a Mundo el tocuyo, porque yo soy tocuyano. Yo digo a Mundo el tocuyo, porque yo soy tocuyano. Regálame un beso, morena del alma. Regálame un beso, mi negro, morena del alma. Regálame un beso, papacito, morena del alma. Regálame un beso, morena del alma. Adiós, porque ya me voy, quizás no vuelva mañana. Adiós, porque ya me voy, quizás no vuelva mañana. Usted está enfermo, usted también. Usted también, usted también. Te come chimón, usted también. Te masca tabaco, usted también. Te bebe aguardiente, usted también. Es muy borracho, usted también. Tú eres muy negro, usted también. Tú eres muy blanco, usted también. Tú eres muy gordo, usted también. Tú eres muy flaco, usted también. Tú eres muy flaco, usted también. Era que no me acordaba y de golpe me acordé. Era que no me acordaba y de golpe me acordé. Se fue la lapa, la solapa. Pero esta noche se fue el picure, con las verduras, se fue la anguilla, conjunto en casa. Del cachicamo yo no digo nada, porque la trampa se la tengo armada. Del cachicamo yo no digo nada, porque la trampa se la tengo armada. Ese palo está muy mal picado, ese palo que no picaría. Ese palo está muy mal picado, ese palo que no picaría. Ese palo está muy mal picado, ese palo que no picaría. Ese palo está muy mal picado, ese palo que no picaría. Yo soy el moreno aquel que canta la despedida. Yo soy el moreno aquel que canta la despedida. ¡Hey! Barquilla, barquilla, barquilla mía, después del día vendrán, vendrán las penas, vendrán las penas de yo llorar. Barco velero, donde la bruma, quítate el niño, que ya me tiene, esa peinera, ese pañuelo, tus ojos me tienen. Y en tu pecho un guardapelo que como la flor del prado, y en tu pecho un guardapelo que como la flor del prado. Thank you. acepto me el ganado. Ya yo me hubiera comido al gavilán colorado, gavilán, gavilán, gavilán, gavilán, gavilán, gavilán, gavilán. Si el gavilán se comiera como se come el ganado, ya yo me hubiera comido el gavilán colorado. Campesina, campesina, ya viene la madrugada, se oye el bramar de las vacas en medio de la sabana. Los gallos están cantando muy cerca de la enramada. Levántate, campesina. Dame un abrazo de hermano con sabor venezolano cuando a ti te dicen ¡ole! Española, ni mara que castañuela que repique en Venezuela cuando a ti te dicen ¡ole! Oye mi canto, canto tropical, yo te lo brindo, que de mi lugar. Oye mi canto, que es para ti, que allá en España se canta así. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.